Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a este programa Fuera de Sector. Estamos sumamente contentos de acercarnos al sexto mes de vida, ya cuando comencemos la gestión enero 2020, en este viaje ecléctico y musical que hemos realizado a lo largo de este tiempo, con sesiones en vivo, con programas temáticos, y ahora nos vamos a dar el lujo de finalizar esta gestión con un invitado de lujo. Y es para nosotros realmente un honor y un orgullo de estar con la persona que a continuación vamos a develar quién es este misterioso personaje que nos visita. Pero queremos anunciarles que el día sábado vamos a tener también el aniversario de Sonido 15, que es justamente la unión entre Carlos, mi persona, y Miguel. Y bueno, ha sido un año donde hemos podido compartir muchas aventuras musicales, y justamente el sábado, después del partido del Bilster, esperemos que con una victoria, nos vamos volando, ¿no?, a la pinchada, y vamos a darles luego más datos sobre la dirección, el horario, el precio de las entradas, en fin. No nos alargamos más y vamos a presentar a nuestro invitado de la sesión de hoy. Y estamos con Javier Rodríguez, ¿no?, periodista cultural, ¿no?, codirector de La Música que Escuchan Todos, director de Radioactividad, ¿no?, programas de radio que se han emitido en FM y también en stream por podcast. Y estamos muy felices de tener a alguien que publica para Tiny Mixtapes, que colabora con otros medios extranjeros, sobre todo en temas de periodismo cultural. Y estamos muy contentos de estar contigo en Fuera de Sector, así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a Carlos, Lucho y Miguel. Es un gusto para mí estar compartiendo música con ustedes. Una especie de reencuentro, porque habíamos estado en algunos programas en La Música que Escuchan Todos los tres, Carlos, Lucho, que era mi co-conductor, y yo, compartiendo música, que es una cosa que nos hace muy, muy felices, y creo que eso también es evidente en estos seis meses que llevan al aire en el programa, que he podido seguir alguna vez por streaming, y también en las actividades como las pinchadas que hacen, ¿no? Y por eso para mí es un lujo, un gusto estar con ustedes esta noche. Sí, aparte que estamos felices porque realmente algo que nos ha hecho amigos, ¿no?, a lo largo de, bueno, de todo este tiempo, amigos y más, es justamente el amor a la música, ¿no? Esa unidad que hemos podido generar, ese vínculo afectivo por medio de la música y por medio de esto que Fuera de Sector siempre trata de demostrar, ¿no?, que la riqueza de la música está en todos sus estilos, en todos sus géneros, en todos sus formatos, y que no vale la pena solamente cerrarse en algo, ¿no? Siempre hay que estar abiertos a nuevos sonidos, a nuevos artistas, a nuevas propuestas, y eso es lo que trata, ¿no? Y la selección que tú tienes preparada para hoy está relacionada también con eso, ¿no? Y nosotros estamos muy felices de que presentes artistas y que no, bueno, no conocemos. Bueno, la selección no es del todo temática, es un poco de todo. Creo que, como tú decías, haciendo eco del espíritu del programa, y también creo que poco a poco vamos a ir descubriendo estos artistas también, que hay de todas las épocas y todas las latitudes, quizás con ese tema del mestizaje en común. Y no sé si ya comenzamos con la primera. Sí, ¿qué tienes para comenzar? La primera es un tema del Gato Pérez, un muy famoso rumbero argentino afincado en Cataluña, en Barcelona. Y la canción se titula Rumba del Cixanta. Rumba dels 60 que dediquem a Jaume. Sí, ja. Un batí de primavera del que había parado tan. Arribaba la ciudad por la puerta que te amara, en un barco transatlántico desde un continente austral. Un chico que cheque luya una gran curiosidad. Los amigos en la distancia y el hotel de Dejan. Esto como un intenso juerga que su lía frecuenta. La seva ciudad llegan con ella pam a pam. Y aprendí del correr las cuestiones fundamentales. Fuera de ser un ambiente cosmopolita y una gran actividad. Me va a sorprender gratamente aquel noia a la riba. Quasi 30 anys cautiva no havien pogut canviar a l'enèrgica ciutat que començava a despertar. Emigrants i forasters s'inundaven els carrers en un còctel demencial de turistes amb obrers. Un vertical i del cor dels seus habitants es nutria des de sempre de tradicions ben diferents. Gitanos y jueus, valencians y portuguesos, andaluzos, argelins, mallorquins y aragonesos. Y unas ramblas que van plenas de fecunda humanidad, una sin de tolerancia imposible a manar. Copa descubrir els seus rincons més amagats en extensas caminatas a las horas escolares. Un itinerari ric de xerrades i de bars, a través del Tibidabo al mar i del Besòs al Llobregat. Hi ha gitanos i jueus, valencians i portuguesos, andalusos, argelins, mallorquins i aragonesos. Y unas ramblas que van plenas de fecunda humanidad, un masí de tolerancia imposible d'amagar. Y a gitanos y jueus, valencians y portuguesos, andaluzos y argelins, mallorquins y aragonesos. Y unas ramblas que van plenas de fecunda humanidad, un masí de tolerancia imposible d'amagar. Bueno, ese idioma extraño que escuchamos ahí es el catalán. El Gato Pérez es un argentino que se fue porque su madre vivía en Barcelona, más o menos en los 60, por eso esta rumba de los 60 es un poco su historia, que cuenta cómo llega a la ciudad y es sorprendido por ese cosmopolitismo en el que hay gente de todo tipo y de todos los lugares, no solamente del mundo, como él mismo sudamericano, sino también de dentro de España. Y la rumba es un poco resultado de eso, ¿no? Es un palo flamenco. El flamenco es del sur de España, originario, a pesar de que tiene raíces gitanas en la India. Bueno, es una mezcla de muchos lugares. Y lo que hace el Gato, dice, bueno, yo conozco la rumba, que es un poco de un ritmo antillano, que viene de Cuba y que se ha desarrollado en Barcelona, pero quiero que tenga como esta componente más lírica, ¿no? O sea, que las letras digan algo más que, por ejemplo, lo que hacía Peret, que es uno de los grandes exponentes de la rumba, que tiene esta canción Borriquito como tú, que es una música buenísima para bailar, pero que la letra no dice nada. Y esta canción Rumba del 60, además de retratar a Barcelona, lo que hace es contar un poco la historia mítica del Gato Pérez, que es un gesto muy del rock, ¿no? Que lo hace, no sé, Bruce Springsteen, que lo hace también a su manera Rubén Blades, y creo que por eso fue que me hizo gracia compartirla con ustedes. Sí, es una rumba bien típica de Cataluña y es algo que justamente como tú marcas, junta no solamente estas migraciones, ¿no?, de ultramarinas, sino las mismas que se dan en la península y que de alguna forma terminan aportando a toda esta riqueza musical que tiene la rumba. ¿Qué tenemos a continuación? Seguimos en Barcelona, también con migrantes, en este caso chilenos. Siempre hay como este mito de que el punk chileno lo inventaron los hijos de los jaivas que estaban viviendo exiliados en Francia o en Suiza, lo que fuera. Y no es del todo cierto, pero tampoco es del todo falso. Y la prueba está en Corazón Rebelde, que es la banda que vamos a escuchar. Eran unos justamente chilenos, hijos de activistas políticos en finales de los 70 que vivían en Francia, Suiza, y que decidieron formar un grupo y hacían este rock que les va a sonar totalmente a Manu Chao, porque es el origen del rock mestizo, como se llamó ese estilo medio mano negra, solamente que esto salió como 10 años antes, el 84, y llega hasta tal punto esa inspiración, por no llamarlo de otra manera, que la canción se llama Radio Bemba. Así que vamos a escuchar el origen, o al menos la inspiración, de mucho de lo que fue en su momento Manu Chao, mano negra y todo ese movimiento de hace unos 15 o 20 años atrás, en esta canción, que es Corazón Rebelde de Radio Bemba. Fuera de sector. ahorita. Esos eran Corazón Rebelde con Radio Bemba, este grupo de chilenos emigrados que fundaron su banda basados en Barcelona también. Lanzaron solamente un LP, el 84, que se llamaba también Corazón Rebelde, y varios singles un par de años antes. Fue de existencia relativamente efímera, así que no trascendieron mucho más, pero sí han sido bastante influyentes, como podíamos ver aquí conversando. También reconocimos con Miguel y con Carlos que se parecía un poco a Sumo, que tenía una cuestión como de la bamba ahí en este ritmo medio rockabilly. Pues hay otros rasgos comunes de este rock proto-mestizo. Vamos a continuar con la selección. ¿Y qué tienes a continuación, Javier? Igual otra banda más o menos de la misma época, Ritmo Peligroso, un grupo mexicano con una canción que se titula Marielito, también del 84. Pues vamos con Ritmo Peligroso y Marielito. Puerto Mariel, un mes de abril. Pensándolo bien, yo no me quedo aquí. Pues que empaqué lo poco que me dejaron. La isla vive este barco, desvanecer con dolor. Gente mala y sin moral, que el líder puso en el barco pa' poderse vengar. Ha confundido nuestra verdad. Es algo que quiero aclarar. Es un marielito de Puerto Mari que vino en un barco y no sabe inglés. Llámalo a la corte, no vaya a fingir. Pregúntale todo, no le gusta mentir. Que quiero yo gozar, o vendo fruto, qué sé yo. Tengo ya que decidir mi porvenir. El tiempo corre y se me está terminando. Yo ya no sé qué voy a hacer. Es un marielito de Puerto Mariel que vino en un barco y no sabe inglés. Llévalo a la corte, no vaya a fingir. Pregúntale todo, le gusta mentir. Es un marielito de Puerto Mariel que vino en un barco y no sabe. Fuera de sector. Bueno, continuamos en este segundo bloque con nuestro invitado, con Javier. Y sí, en la pausa era inevitable asociar esto que hemos estado escuchando, ¿no?, con Ritmo Peligroso y toda esta influencia que ha habido, ¿no?, de grupos como Caifanes, Botellita de Jerez, Maldita Vecindad, ¿no?, y todo este movimiento que se ha dado, ¿no?, a principios de esta época, ¿no?, de mediados de los años 80, y que claro ha tenido su boom, ¿no?, pero más que un boom ha sido una masificación cultural, ¿no?, de esta música que ha subido por encima de otras que se estaban produciendo en ese momento. Eso se dará por una cuestión de identidad que está relacionada con que el grunge, que en ese momento de alguna forma como que estaba bastante asentado culturalmente, no representaba la identidad de estos pueblos sudamericanos que estaban comenzando con esa idea de encontrar una identidad más allá de la imposición cultural americana. ¿Cuáles crees tú que son las raíces para que exista esta respuesta cultural? ¿Es casual o es una forma de resistencia? Yo creo que es algo esencial para que un pueblo, un grupo social, una cultura, si quieres llamarlo de esa manera, se empodere y se apropie de este estilo, ¿no? Porque los propios de Ritmo Peligroso comenzaron cantando en inglés, hacían una especie de facsímil del punk que podías escuchar cruzando la frontera en Estados Unidos. Antes se llamaban Dangerous Rhythm, que es una canción de Ultravox, y hacían un punk, totalmente ortodoxo. Pero poco a poco, como comenzaron a cambiar de idioma, a meter estos ritmos más latinos, a querer tocar temas sociales o políticos también relevantes para ese momento. Y eso le habla a la gente, ¿no? Y uno se puede identificar más, y creo que por ello es que ha pervivido y ha sido tan influyente Ritmo Peligroso como podemos notarlo. Bueno, y vamos a continuar escuchando, ¿no? Dangerous Rhythm. Sí, justo creo que sería interesante escucharlos como sonaban antes, con el nombre de Dangerous Rhythm. Así que la siguiente canción que vamos a escuchar se titula Social Germ, Dangerous Rhythm. Esos eran Dangerous Rhythm con Social Germ. Escuchábamos incluso el acento del cantante, que es cubano, y por eso hablaba de los Marielitos tratando de imitar un acento británico a lo Johnny Rotten, y le salía como lo escuchábamos. Y esto que mencionabas tú, Lucho, como ese proceso de apropiarse de la forma, ya sea en este caso el punk, ya sea el rock alternativo o el mismo beat, sucedió también en los 60s, y creo que sería interesante escuchar a continuación un grupo español que hacían también estos refritos que se conocieron muchísimo en México, en Argentina, acá en Bolivia y obviamente también en España, que consistía en tomar una canción más o menos conocida del inglés, traducirla fonéticamente o tratando de adaptar no tanto el contenido, sino más o menos la métrica, el sonido y la rima para que se mantenga la melodía. Y tienen además la característica llamativa de que los Botines, que son el grupo que vamos a escuchar a continuación, durante una época tuvieron de vocalista Camilo VI, que falleció hace relativamente poco, este año de hecho. Y bueno, yo creo que con eso podemos pasar a la siguiente, ¿no, Lucho? Sí, escuchamos a continuación esta canción de los Botines y continuamos. Pan y mantequilla, tú prepárame. Es cosa tan sencilla que me comeré. ¡Uy! Pan y mantequilla al desayunar. Eso que quiero que mi amor sepa preparar. Pan y mantequilla, tú prepárame. Es cosa tan sencilla que me comeré. Tú prepárame, es cosa tan sencilla que me comeré. No, no, no, no me desiguía, parda y rabalta, porque ella me decía, no sé cocinar. Pan y mantequilla, tú prepárame, es cosa tan sencilla que me comeré. Que esperaba yo con pan y mantequilla y tu gran amor. Pan y mantequilla, tú prepárame. Es cosa tan sencilla que me comeré, que me comeré, que me comeré, que me comeré. Pan y mantequilla. Pan y mantequilla, pan y mantequilla, pan y mantequilla, pan y mantequilla, pan y mantequilla. Esos eran los Botines con Pan y Mantequilla, que es un cover de los New Beat, un grupo no muy conocido de garage rock de los Estados Unidos. Creo que este single es del 65, los Botines, que como comentábamos antes, tuvieron la curiosidad de contar en sus filas a Camilo VI, que no era el cantante que escuchábamos, pues no llegó a grabar con ellos. Pero ambas voces del falsete ese también era el cantante principal, que es una de las curiosidades de esta canción, en la que mucha gente pensaba que era una mujer afroamericana la que hacía esos coros, pero no, en realidad es un señor como cualquier otro. Sí, es muy divertido esta versión de Pan con Mantequilla. Y claro, otra cosa que no podemos negar es justamente estos refritos, como tú los has llamado, ¿no? Y que prácticamente son los cimientos en los cuales se ha construido, por así decirlo, el rock boliviano, ¿no? Que es algo irónico que a estas alturas no tengamos, por ejemplo, programas que odian a los tributos, ¿no? Cuando en realidad nada de esto existiría si no fueran por estas reversiones, ¿no? Y estos tributos. Y es algo que se da como una especie de lucha constante, ¿no? Entre estos puristas, ¿no? Que de alguna forma piensan que la composición de obras propias es la única salvación, cuando en realidad no necesariamente es la única opción. Claro, uno puede expresarse de forma tan plena siendo intérprete, ¿no? Yo creo que es un poco de snobismo mal escondido, ¿no? Es decir, no, que solo la originalidad, y tampoco es cierto que cualquier composición tenga que, por el solo hecho de ser original, tener un valor así trascendente, ¿no? O sea, si quieres ser también snob, podrías decir que la mayoría del rock contemporáneo boliviano es triste, ¿no? O sea, que tampoco es simplemente por ser original que tenga que merecer mayor atención que una adaptación, un refrito, un cover bien hecho, ¿no? Sí, es por eso que probablemente la época de oro, ¿no?, del rock boliviano ha sido justamente en los años 60, donde se han ido dando, ¿no?, todas estas reversiones que han ido contribuyendo a que en años posteriores ya se puedan hacer creaciones mucho más auténticas, ¿no? No dejando de lado, claro, las referencias. Pero nos mantenemos en los años 60 y con el beat y el garage. ¿Y qué tenemos a continuación? Sí, y es una muestra de que hay espacio para todo y siempre lo ha habido, porque es un grupo de los 60, casi contemporáneo a los Botines, pero más cercano a nosotros en Colombia, Medellín para ser exactos. Es una banda de las más conocidas del movimiento beat latino garachero de esa época, junto a los Flippers, por ejemplo, de Colombia. En este caso vamos a escuchar a los Yetis con la canción Mi Primer Juguete. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Fue una bomba atómica gogó, tiri tiri tiri tiri tiri tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom. La bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam. Fuera de sector. Como yo era un niño. Como yo era un niño. Como yo era un niño. La dejé caer desde un avión. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom. La bomba hizo bam. Hizo boom. Hizo bam. Como yo merecía un castigo. Como yo merecía un castigo. Como yo merecía un castigo. Mi papá me regaló un bombón. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom. La bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam, bam. Fuera de sector. Bueno, continuamos en el último sector de fuera. En el último sector de fuera de sector. Se me ha ido. Y vamos a continuar en este repaso con nuestro invitado, con Javier. Y ahora nos vamos a enfocar en la producción musical colombiana. Que, bueno, no se llega a escuchar mucho por estos lugares. Pero eso no quiere decir que no se produzca, ¿no? De hecho, creo que es uno de los lugares donde tiene una industria musical muy sólida y con bastantes propuestas. Sí, es verdad que no se suele escuchar tanto por acá en Latinoamérica. Tenemos ahí el monstruo de, perdón, en Bolivia tenemos el monstruo de Argentina, que obviamente nos llegan más cosas, un poco más Chile, y por eso quizás, y la distancia tampoco llega a Colombia, a pesar de que tiene una industria musical súper consolidada, un poco como sucede en Bolivia, el folclore, que en este caso vendría a ser la cumbia, el vallenato y todas sus mezclas, también predomina por encima de la música más anglosajona, tipo rock y demás, pero tampoco es que sea tan cierto, ¿no? Y yo me atrevería a decir que el movimiento independiente, experimental, en este momento está pasando por una especie de resurgimiento, un momento productivo muy, muy importante. Quisiera compartir un par de canciones que reflejen eso. Así es, ¿y qué tienes para comenzar este repaso? Vamos a comenzar con los que son, digamos, los abanderados de esta nueva escena underground bogotana, y que son Nanook, El Último Esquimal, y la canción que vamos a escuchar es Cava, Lázaro Cava. Con sus sueños y esperanzas, escondido en su sombra viendo gente pasar, coleccionaba faldas fáciles y perdidas y se las llevaba llamando a esa sombra su dulce hogar. Venía de Nueva York con su podredumbre y su hedor, en donde el perro come perro y nadie lo ve. Y luego estuvo en San Francisco en el espacio exterior con su chica y 6 litros de LSD. Oigo el canto de mi madre y unas voces me dicen qué hacer. Esa sombra en mi cabeza que me invade y no me deja responder. Lázaro busca bien, Lázaro busca bien, Lázaro encontrate y salte. Inventaba nombres para sus hembras, como la rápida y la caníbal, fumando, disparando con su rifle por todos lados, dañaba con su semen sus cuerpos desnudos y se limpiaba con sus cabellos largos y dorados. Oigo cantos, rezos, unas voces me mencionan al rezar. Esa sombra en mi cabeza que me invade y no me deja. Lázaro busca bien, Lázaro busca bien, Lázaro encontrate y salió. Y ponte a excavar. Y ponte a excavar. Fuera del sector. Para cortar esta historia, el destino finalmente lo sentenció. El espejo era su verdugo, las cámaras y sus flashes disparando en toda ocasión. Las mujeres, ellas volvían a sus hogares escondiéndole la sonrisa de placer a sus maridos. Terminó como tantos otros, perdido en el Bronx bogotano. Un drogadicto, una sucia rata. Condenado y luego muerto. Oh, pobre Larry. ¿Qué sabemos de los muertos? ¿O quién quiere saber? Esa sombra en mi cabeza que me invade y no me deja responder. Lázaro busca bien, Lázaro busca bien, Lázaro encontrate y sabe busca bien. Lázaro busca bien, Lázaro busca bien, Lázaro encontrate y salga y busca bien. Lázaro busca bien, Lázaro busca bien, Lázaro encontrate y salga y busca bien. Lázaro busca bien, Lázaro busca bien, Lázaro encontrate y salga. Ahí escuchábamos a Nanook, El Último Esquimal, este grupo bogotano con, volviendo al tema de los refritos, covers y traducciones, un cover de Nick Cave, Dig Lazarus Dig, que ellos lo titularon Cava Lázaro Cava, que está en su disco del 2015, El Pánico No Se Azara, pero que es un grupo que tiene raíces un poco más antiguas, como el que vamos a escuchar a continuación, también en Bogotá, es el Ensamble Polifónico Vallenato, un grupo que tuvo un origen más bien académico en los salones de la universidad donde doy clases justamente, pero que ha dado origen a algunas bandas muy conocidas de ese movimiento conocido llamado como el tropicanibalismo bogotano, ¿no? Que son los Pirañas, los Meridian Brothers, Frente Cumbiero, y todo surge aquí con el Ensamble Polifónico Vallenato y la canción Son. Bueno, esto ha sido todo. Nos hemos quedado un poquito cortos con la selección, pero esperamos que en este tiempo que vas a estar todavía en Cochabamba, tal vez nos puedas acompañar en un programa más. Y sería una buena idea si te animas a esa sesión en vivo, homenaje a Dylan. Esperemos poder convencerte para eso. Muchas gracias de nuevo por la invitación a ti, Lucho, a Carlos y a Miguel y a toda la audiencia de Cancha Parlaspa por permitirme compartir esta música con ustedes, y yo encantado de venir las veces que me convoquen. Sí, y recordamos nuevamente la invitación al primer aniversario de Sonido 15, que se va a realizar en el local Doña Cristina, que es en Chiquicoyo, es en la avenida Litoral, más o menos para que se ubiquen del letrero de Izacatía sobre la avenida Chiquicoyo, pasando dos cuadras y bajando una cuadra y un poquito menos de una cuadra hacia la izquierda, es la avenida Litoral. El evento va a comenzar después del partido del Bilster para no generar cruces de pasiones como el fútbol y la música, y los esperamos a todos para celebrar este aniversario de esta aventura musical, que parte de esto es el Fuera de Sector y Sonido 15. Muchas gracias y nos encontramos el próximo jueves. Hasta pronto. En 7 días nos reencontramos con Fuera de Sector. Hasta pronto.